por los senderos de monte, yo camino mi existencia. Y aquí en la botijita tengo mi vieja querencia. No he visto vida más limpia que la vida del labriego. Tierra y sudor lo cubrían de la alpargata al sombrero. Al hijo del carbonero le ha dado por preguntar si hay en el monte 100 hornos, porque ninguno hace pan. El hachero tala el monte, también su sombra y su estrella. Lo que no tala es el hambre de quien el hacha maneja. Nunca murmures de nadie, ni aunque te estén adulando, que con el pie en el estribo se quedan muchos colgando.